gathered together from the cosmic reaches of the universe, here in this great hall of justice, are the most powerful forces of good ever assembled. Superman. Batman and Robin. Wonder Woman. Y bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si se quieren enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, nosotros somos el equipo secuencial, deseándoles un Happy New Year, el primer programa del año. Y aquí a mi diestra, regresando. ¿Ya mandaron su Merry Christmas también? Su Merry Christmas ya lo mandamos. Como se dieron cuenta, se reincorpora nuestro carnalito del alma, el buen Zico. Y muy buen año, tengan muy buen 2012. Hasta el 21 de diciembre, por lo menos, nos veremos por acá. En ningún momento dice, se va a acabar el mundo, güey. No, pues yo nada más dije que acaba el ciclo maya, güey. Estoy muy, muy, muy de acuerdo contigo. Exactamente. Y aquí a mi siniestra tenemos al siempre animado, al siempre en movimiento, que yo intuyo que es por el pinche frío. No es por el pinche frío, porque lo veo así como temblando. Sí, es el buen Clark. Está haciendo mucho frío, carnalito. Sí. Carnalito, se está haciendo mucho frío. Uh-huh. Pero pi, aquí estamos. Pipi, pipi, pipi. Se dice pío, pío. No. Pipi, pipi. Pinche frío. Exactamente. Exactamente. Y bueno, vamos a iniciar el año con un nombramiento, una oficialización. Somos el equipo secuencial y en los controles de podcast, nuestro podcastero oficial. ¿Ya? Ya. Se ganó el ¿A puesto. ¿A poco ya acabó su interinato? Pues ya nos aguantó 2 años, güey. Está bien, aguantó más que nosotros. Sí, ya aguantó 2 años. Y no ya cobra, ¿verdad? No, pues como buen pasambre. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Es ¿cómo? No, primero es estudiambre. Estudiambre. Luego te vuelves pasambre. Ajá. Luego practicambre. Precario. Precario, si estás becado, sí, por sí, supuesto, eres precario. Eres precario. Y luego es practicambre. Exactamente. Exactamente. El buen Dan Campos, oficialmente el podcastero de este programa. Muchas gracias, mi estimado Dan. Bienvenido oficialmente. Que ya eras parte del equipo, no oficialmente. Sí. Eras como agregadón, güey. El agregado cultural. Era agregado cultural, era el máster de la conspiración. El teorizador de la conspiración. ¿Es nuestro nuevo Thundercat? O sea, si ya no tenemos a Pantro, o sea, el Puma. El Puma, sí, algo así por el estilo. Y bueno, empezamos con un par de comentarios muy interesantes. Ya se reveló para toda la gente que sigue DC y todo esto. El día de hoy ya se hizo para oficial. ¿Quiénes siguen y quiénes no siguen? Y ¿no? Lo que no sigue, pues no, los que no lo siguen, pues como que les va a venir guango, ¿estás de acuerdo, no? Así como sí, que pues sí, me vienen valiendo para tres madres. Sí. Es el famoso personaje que sale en el último número de Flashpoint, que era, oh, es que se tienen que volver a unir las continuidades y las líneas temporales y bla, bla, bla, bla, bla. Esa que salió en todos, en 52 números. ¿La encapuchada esa? La encapuchada esa, ya oficialmente sí, por favor, más cafecito. La encapuchada esta ya tiene nombre. Se llama Pandora. ¡Ay! Oye, y yo siendo un ignorante completo, casi, jaja. Bueno, a comparación de ustedes, de virtudes y agregados culturales. ¿Existía Pandora? Como personaje, así como lo están manejando, no. Yo no lo vi. No, por ahí creo que en Wonder Woman en alguna ocasión la manejaron en el arco de Pérez. Mira, Wonder Woman es muy sencillo que sea porque no deja de ser un personaje, pues mitológico, ¿no? Pandora, sea como sea, pues digo, para aquellos que estén muy ignorantes de plano en todo lo que es la mitología, es aquella mortal que poseía una caja. No, llega al bueno, es un regalo, monte, ¿no? ¿no? No, llega a un monte donde estaban guardando una caja y le dicen, creo que es el doncel fuego de Perseo, ¿no? Y no lo abras, esta cosa no la abras. Por ahí estoy mezclando algo, estoy muy... Yo creo que Gilberto vio Furia de Titanes, la nueva versión. Algo así. Muchas veces. Sí, exactamente. Sí, básicamente. Gracias por participar. Bueno, no, el chiste todo es de que todo llega la monita a donde hay una caja que los dioses estaban resguardando. Tenía, vivía, y el chiste es que le dan a guardar una caja que jamás debía de ser abierta porque contenía todas Las Calamidades. Me parece que era así, como Calamidades era el nombre. Ese, así se les denomina, del mundo, y que con lo cual iba a darse fin a la misma humanidad. Sin embargo, la abre y antes y la cierra antes de que escapara la esperanza. Es correcto. No, ¿sí? Más bien digamos que no la cierra. Digamos que lo único que queda dentro de la caja es la esperanza, ¿no? Sí. Bonita alegoría, sí. Bonito aparte de... La esperanza es lo último que muere, la ilusión. Por eso los malditos Blue Lantern seguirán dando lata. Y si yo soy emo y te contesto, mejor dejo la esperanza en la cajita. La cajita se queda... ¿Checaste qué fácil lo convertí en una versión emo? La esperanza se quedó en la cajita. Por eso. ¿No se salió? Tú sí, y nunca saldrá. Siempre estará guardada. Chale, ¿checaste cómo son, los pinches cineastas emos? Préstame una cuchara para cortarme las venas, güey. Estuvo muy tétrico esto. Te voy a prestar tu cajita de cigarros. Mi cajetilla para de cigarros. Que te cortes con la cajetilla redondeada. Digo, con el filo, con el extremo redondeado. Sí, güey. Pero bueno, entonces... Lo que va todo esto es de que seguramente es alguien que va a abrir un mundo de karma. Karma, león. A los nuevos 52, ¿no? Fíjate que tiene tantas implicaciones y es tan lógico que sea Pandora, que qué tan sencillo que abriera la caja y el universo, nuevo universo de los 52, títulos estos, por lo menos ahorita, no de los 52 personajes, ni 52 sí, no, nada, ni en la Tierra 52 nada, el nuevo universo se tambaleara y pudiera significar el fin de ese mismo nuevo universo. Pues fíjate que yo estoy bastante de acuerdo contigo y a mí me pinta como que, necesitamos un evento de verano. Siempre vamos a necesitar un evento de verano hasta que no dejen de vender. Exactamente, entonces necesitamos un evento de verano que sea lo suficientemente así como que quíbole papá, ya tenemos a la monita esta que, pues que nadie sabía para dónde, que según esto dicen que... Bueno, nadie sabía para dónde, pero si salió en 52 títulos sabían que iban a hacer algo con ella. Me queda muy claro. Y estaba planeado quién era y cómo se llamaba y todo. Ya sabían para dónde iba, porque de hecho... Bueno, ¿de Falco? De Falco fue el que dijo que cuando salieron los 52... los nuevos títulos, de Falco fue el primero que dijo, bueno, pues ya sabemos qué onda con la banda, esta tipita, échenle un ojo, no está ahí, no es un easter egg de Agrapa, o sea, tiene algo que ver. Me queda muy claro que se puede dar, estoy especulando nada más, que por ahí se podría dar el lanzamiento de la serie de Shade con el famoso Tierra 2, algún evento que desprendiera o se diera la creación de Tierra 2. Shade, con la Justice Society. Pero ojo, va a haber una miniserie de Shade que ya tenían Robinson y está. Bueno, de hecho ya está saliendo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se llama? Nicola Vincent. Nicola Scott, sí. Lo estaba dibujando ella. No sé, pero Nicola Scott es un muy buen talento. Sí, la verdad sí es una súper dibujante, ¿eh? Y Robinson cuando es... Bastante guapa, ¿eh? Bastante guapa, sí, bastante guapa. Cosa curiosa. De hecho, por ahí hicieron una comparación. No hay mujeres feas en los cómics, curiosamente, ¿eh? Sí, no todas. Gail Simone. Gail Simone, fíjate que Gail Simone no era fea. Se tiró... Era diferente. Se tiró al olvido, más bien. Se descuidó. Estaba bastante gacha. Sí. Descuidada. Devin Grayson siempre estuvo pa'l perro. Pero, por ejemplo, Louis Simonson no es fea. No, Wisi no. Wisi no es fea. Ella era, de hecho, muy guapa. Muy guapa. Y es la portada de la primera aparición de Swamp Thing. Es correcto. Uh-huh. Y otra que es muy guapa. Mira qué vaciado que lo que acabamos hablando. Es esta... Se ve que hace frío, güey. ¿Cómo se llama? Colin Doran es guapa, muy guapa. Muy Colin Doran. Guapa. No es fea también, guapa. La que dibuja tus Little Endless. Ah, está Jill Thompson. Jill Thompson también es bastante atractiva y está re loca. Ella sí es de las que sale. Bueno, no puedo hablar nada en favor de los que escriben y dibujan en este género. Saludos a todos los dibujantes y escritores que conocemos personalmente. No, pero ella es de esta Jill Thompson, es de las que realmente está esperando a que llegue el Halloween para disfrazarse y salir a entregar Halloween a los niños. Disfrazada. Entonces, ¿sí? Ha puesto las fotos en Tumblr y todo eso. Y está muy chido. O sea, se ve que es de ambiente, es de ambiré la señora. ¿Cuál? Jill Thompson. Entonces, pero bueno, entonces digo. todo lo que es Robinson en el aspecto de lo que hace su universo, su Starmanverse, por ponerlo de alguna manera, no existe. Mira, pero lo están poniendo así para entender. El Starmanverse es tan chiquito, pero tan bonito. Ojo, cuando salieron los Retroactive, y por ahí salió en... ¿qué fue en Final Crisis? Cuando salieron los números extras, ¿te acuerdas que salieron? No, fue en Final Crisis, salieron una serie de números donde terminó la serie, el siguiente número para incluirlos en Final Crisis. El de Starman, muy malo. La verdad, yo creo que... Espérate. Creo que las barrabasadas que estás tratando de decir es que sacaron el último número de la serie que ya había acabado. Y digamos que si se acabó en el 77, salió en el 78. 78, exactamente. Ok, ya entendimos todo. Ok, gracias. Entonces, y la verdad no es muy malo. Black Knight. Te digo. Sí, no recordaba. Lo bueno es que todavía algunos de los miembros de este programa no tenemos Alzheimer. Todavía. Yo lo tengo selectivo. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quiénes son ustedes, malditos? Entonces, pero bueno, ya se reveló que va a estar Pandora. Te digo, por ahí yo siento que podría darse para dar pie a lo que es Tierra 2. Pues eso no es una opción, güey. Mira, ¿sabes qué se me está ocurriendo? O sea, digo, aparte. Digo, no sé, ni me importa. ¡Qué bola de deseitas! Por eso están jodidos. Ahí te va. Perdón. A ver, cuéntame, Armando. De hecho, el anuncio de Coca-Cola es únicamente DC. Hay un anuncio de Coca-Cola. Busquen en YouTube. De los superhéroes. Busquen en YouTube Coca-Cola, superhéroes. Y salen después Aquaman, es Batman, es Robin, no me importa, mira. Saldrán mejor anuncio de Pepsi. Porque hay que admitir una cosa, Pepsi venderá menos, pero hace mejores anuncios. Sí, ¿cómo para qué sirve? Acá está la... Chécalo en YouTube. Entonces Pepsi sacará a Marvel casi seguro, güey. Pues sí, va a sacar a Thor sin... ¿Va a sacar a Thor sin casco? Seguramente. Seguramente. ¿Sacará al Capitán América con su traje todo puñalesco? Seguramente. Seguramente. A Iron Man agarrando una Pepsi y una tella tirado en el alcohol, así de sinceramente. O sea, la Pepsi con alcohol como que no me late el es Pepsi. Que es demasiado azúcar. No, la Cuba de Pepsi es yo mortal. Creo que por eso dejó el alcoholismo Tony Stark. Yo no creo. Posiblemente. Sí. La probó con Pepsi y dijo, no va. Dijo, ¿sabes qué? No more. No va. Pero bueno, entonces, chequen el comercial, está muy chido, en YouTube, Superhéroes, Coca-Cola, está muy bonito, está muy chido. Ahorita lo voy a ver, ¿por qué? Pero bueno, entonces ya... Tengo otros dos güeyes que pueden cubrirme mientras. Lo hicimos 2 semanas y la gente nos alabó, un saludo a toda la gente de, hola, ¿cómo estás? Buenas noches, que nos... agradeció que habláramos del universo DC. Al Jedi Master, tienes un lugar especial en esta mesa. ¿Tobalín sabe del universo DC? Tobalín no sabe de cómics porque no los compra. Así de rápido. Sí compra, ya lo he visto comprar, no hay que ser sincero. No, pero compra... Y eso sí, es gran aficionado, eso sí, a todos los que son collectibles. Sí, pero él cañón. Él sí es coleccionista. Sí, cañón. De collectibles, valga la sí, pero mira, al Tobas pregúntale de Kiss, pregúntale de Lone Ranger, pregúntale de The Phantom... Y no hay bronca. ¿De qué? ¿No? ¿Qué más nos dijo que iba a salir? De Shadow, ¿verdad? Que ya iba a salir de Shadow nuevamente y lo iban a volver a lanzar. Sí, es correcto. Ajá. Entonces, de eso estuvimos hablando la semana pasada. Pues chido. Y saludo, por favor, carnalito Tobalín. Sí. Muchas gracias. Entonces, pues bueno, entonces ya hay personaje, ya se sabe quién es la monita esta. Fíjate que antes de que me interrumpieran, bola de desgraciados. A ver, cuéntame, Armando, entonces. ¿Qué pasaría? Digo, tratando de ligar, porque sabemos que hay un evento perdido. Que es Multiversity. Sí. ¿Qué pasa si cuando abren la caja de Pandora surge el Multiversity? Es otra opción. Porque, ojo, no estoy muy seguro que tanto sea un evento perdido, tanto como una miniserie en la que van a encajar este multiverso que plantea Grant Morrison. Mira, yo tengo un no problema. No sé tanto sea un evento. Pero mira, si es Grant Morrison, seguramente va a tocar el mainstream. Ah, obvio. Porque sabemos que abajo... siendo el arquitecto Jeff Jones, el que sigue es Morrison. No, yo creo que los cimientos son de Grant Morrison. Por tocar los títulos de, ojo, no estoy diciendo de mayor venta, pero históricamente más, los dos superhéroes de mayor trascendencia, ojo, No estoy hablando de ventas, no estoy hablando de películas, no estoy hablando de parafernalia. Muy debatible tu punto de vista. O sea, estoy de acuerdo. Sí tienen los dos superhéroes Morrison más icónicos. Pero Geoff Johns tiene a toda la Liga de la Justicia. O sea, toda. Incluyendo a esos dos héroes que dices. Sí. Y los cuenta 5 años antes. Y aparte de eso... Sigue haciendo bolas con eso, ¿verdad? Green Lantern, que es... Como que fue un gran shock para ti eso de los 5 años antes. No. ¿Sabes qué? Otro punto que leí hace poquito y que siempre ha sido... Es bonito verlo porque te sitúa en el momento en un cómic, pero te causa atemporalidad cuando lo vuelves a leer. Ya establecieron el año... no me acuerdo en qué cómic fue que lo leí hace poco. Pero es... No es Superman, es Batman, ¿no? ¿Cuál es? El que dice que en 2006... Que se está contando y sale la fecha 2006. No creo que sean tan brutos. Ahorita te lo digo. No, claro que sí. No creo que sean tan brutos como para empezar a poner fechas. Ah, claro que sí. Porque lo que están tratando de hacer es. No, digo, me queda muy claro. Es un error bastante común en los cómics. Sí. Eso sí, buen punto. Pero de todos modos, si lo que están tratando de hacer ahorita es rebotear para nuevas generaciones, que es lo que siempre hemos dicho. No, el error, el problema con los cómics en realidad, y las historias y la continuidad, no es de los cómics per se. El error, yo sigo insistiendo, que seguimos siendo los lectores. Ajá. Entonces, digo, por ahí me costaría trabajo llegar a pensar que fuera de esa manera. Ajá. Bueno, el chiste es que sí salió el año. Ajá. Si alguien me lo puede recordar, por favor, no me acuerdo ahorita. Ajá. Adelante. Ajá. Entonces, pero bueno, de ahí ya vimos qué es lo que va a pasar. Puede ser, este personaje de Pandora puede ser una puerta para el Multiversity. Sí, digo. ¿Por qué no? Lo está escribiendo Grant Morrison. Si hay alguien a quien Jones respeta, es a Grant Morrison. Bueno, y este personaje parece que lo va a escribir DeFalco. Están involucrados. DeFalco, ¿a qué lo trajeron? Eso me interesa saber, ¿eh? Pues, porque sea lo que sea, puede estar en su mejor momento. No en su mejor momento. Pero sabemos que es uno de los más duraderos, sí, y más significativos de Marvel, ¿eh? De hecho, sí. Y fíjate que... Para bien o para mal. Hay cosas que... Digo, no todo se puede decir que lo hizo mal Tom DeFalco. Por ejemplo, el Thor que escribía era muy bueno. La verdad, era muy divertido. El Earth-X es bueno. Bajo su tutela, uh-huh, e impulsado por él. Y por desgracia cortado por Quesada. Es una lástima. Lo que le dejaron de no terminaron de hacer en Paradise. ¿Qué les faltó Paradise X? Le empezaron a cortar todas las partes finales. Y aparte tenía otro... Que parecía que le iba a denominar como History X. O sea, ya no el salió. Colofón. El colofón, ¿no? Tenía material para seguir haciendo una saga extraordinariamente divertida y muy bien planteada, ¿no? Entonces, pues, digo, igual y por ahí... Yo insisto, lo de Tom DeFalco, quitando lo del Fantastic Four, que sí era una verdadera basura, que es la única manera que hay para describir esa etapa de los... Ojo, y el dibujo era de Paul Ryan y era muy bonito dibujo. Paul Ryan dibujaba muy bonito. ¿Dónde quedó? No tengo ni la más mínima y remota idea. Pero era un dibujo muy bonito. Paul Ryan siempre ha sido muy competente. Sí, sí, sí. Dibujó Avengers también. También. Con el mismo, no es cierto, con John Byrne. Con John Byrne, exactamente. John Byrne dibujaba, ¿cuál? ¿El West? El West Coast. Y Paul Ryan dibujaba el Avengers normal. Exactamente. El, uh-huh, East Coast. El East Coast o el... Pues, sí, el original, el, sí, día de veras. O sea, el New York. Porque vamos a ser sinceros, el West Coast Avengers o el Avengers West Coast, como después se nombró, estaba bien pitero. ¿No? Sí, ¿cómo no? Empieza muy pitero, pero con John Byrne se vuelve bastante bueno. Bueno, ¿eh? Que es cuando sacan lo de Immortus y todo eso. Pandemonium y todo eso. Que ahí mezclaron Pandemonium, ahí, que ahorita... O sea, empieza muy pitero, que es con el viaje en el tiempo, en el oeste, Ramatut, y todo el cuento. Pero realmente... Yo siento que sí la libra bastante bien, ¿eh? Después, uh-huh, el título levanta bastante. Yo creo y que aparte, se vuelve muy tedioso, güey. No, y fíjate que para mí plantea una de las mejores rivalidades que ha habido en un cómic que jamás he visto, ¿eh? US Agent versus Hawkeye. Sí. Poca madre. De acuerdo, ¿eh? Y le mete de los mejores, ¿eh? O sea, porque yo he sentido unas forzadas, sí, y esta se sentía tan natural. Es como Thor, me acuerdo mucho del número donde se madran en la playa. Es el solo Avengers. Es. Y lo dibuja Paul Ryan, curiosamente. Correcto. Uh-huh. Y le pone una maraquiza. Una santa puñaliza al pobre Hawkeye. La revolcada y Y lo regresa semi ahogado a la arena y lo deja tirado. No, y todavía buenísimo. Le dice, no, y todavía después de que lo deja tirado le dice, ¿ya entendiste? Y todavía se para el otro necio y le dice, ¿qué hubo? Órale, puñal. Si no, no te abras, no te abras. Eso sí habla bien de Hawkeye. Si te tengo donde te quería, maldito. O quizás es masoquista, pero bueno. Sí. Así de que habría que preguntarle a Bobby Orton. Sí, así de que. Exactamente. Entonces, por ahí, digo, se ve bien. Digo, no puedes echarle la culpa a Tom DeFalco de que todo es malo, porque tiene cosas buenas. No, como todos los tenures, no todo lo de Quesada ha sido bueno, ha habido muchas porquerías. No todo lo de que ha hecho, ¿Vale? El anterior, Paul Levitz. Ha sido bueno. Ajá. Ni como todo lo del 52 que está bajo esto es bueno. Así sí, no. De sencillo. Sí, no. Así de sencillo. Siempre va a haber cosas buenas, malas, sí, yo... que te gusten o que no te gusten, que es distinto. Aparte. Es correcto, que eso es lo más importante. Ajá. Porque. Puedes leer la peor porquería y si te gusta. Es bueno. Be happy. Sí, es bueno. O sea, puede tener el dibujo que para mí puede ser el más feo, pero. La historia más mierda, más que mierda. Criticamos y deshagamos. Pero, y si usted es feliz, léalo. Es bueno. O sea. Eso es lo chido de los cómics. Que es al final bueno, lo que porque, te gusta. Pues tú lo estás calificando, güey. ¿Para quién es bueno y quién es malo? ¿Bajo deja, qué parámetros? Deja que tú lo estés calificando. Tú le estás metiendo el varo ahí. Porque tú eres el que te llevas el título, ¿no? Es correcto. Digo, hay gente herejes a los que no les gusta. Oigan, como dijo George Pérez. Por cierto. Comentario que estamos haciendo al margen. He ido y he encontrado las ediciones de Justice League del 2 y del 3. Con la edición digital empacada con el cuentito, más baratos que de salida. A $2, no, $3, porque sale de 4, ¿verdad? El normal. Sí, es de 4. Entonces es de $3, ¿no? Lo están dando a $3, me parece. No sé cuánto, No sé, pero sí es más barato. Pero es más barato. $1 más barato, me parece. Lo cual también estamos platicando que implica dos cosas. Una, que precios aquí en México. Uh-huh. Que no hay, que todavía no llega la cultura del cómic digital tan fuerte a México. O la segunda, el pirataje. Exactamente. Y dos, a mí me gustaría ver los números en Estados Unidos. También se me haría un ejercicio muy interesante. Ese es realmente de los pocos parámetros con el que podríamos medir qué tanto vaya el cómic a la era digital. No sé si lo pienses así, Armando. No estoy seguro, porque, por ejemplo, con el puro digital. En el caso de México, me queda claro que aquí vivimos en un país de salvajes que creen en el pirataje. Y es real, o sea... ¡Al abordaje! Yo, como diría Chayanne, tu pirata soy yo. Saludos este es al buen Alex Olalde. Es un país lamentable en el que se cree que el pirataje y que se tiene derecho a ello por... Por el placer de conseguir las cosas, punto. ¿Por qué no? Si por los suecos estos, ¿cómo se llaman? Los que iban a hacer una isla independiente, sí. En la plataforma marítima, los de Pirate Bay. Exactamente. ¿Lo creen? Y son gente más evolucionada y sueca. Son suecos, ¿verdad? Sí, son de Suiza, de Suecia, sí. No, sí. Si son de Suiza, son suizos. No son de Suiza. No son de, los suizos son de Suiza, los suecos son de Suecia. No, los suecos son de madera. Gracias por haber regresado, güey. ¿Qué tal te fue en tu viaje? Bien, comí payaso y Camplex, güey. Sí, no te dan ganas como de regresar, güey. Pero la comida, güey, que he comido mucho este fin de año. Se te ve. Eso es todo. Pero bueno, entonces, pero sí es cierto, o sea, como bien dice Armando, sí es una mala costumbre el pirataje, porque al final del día, en cuestión de cómics, ¿qué ganas? Que no se reporte una ganancia, que esas mismas ganancias... Le digan a los editores, pues no se vende, cancélalo. Pues en cuestión de todo, en cuestión de un cómic, de una película, de un disco, de todo lo que se piratea, uh-huh. De un software. Se muestra una cultura de salvajes en la que se cree que se tiene derecho a robarte la propiedad de cualquier otro porque tú no tienes acceso a ella, ya sea porque no tienes un trabajo lo suficientemente bien remunerado. Una economía bien tratada. También, hay que ser sincero. Sí. Pero yo creo que va más allá de eso, ¿eh? Yo no creo que se pueda culpar a una economía. Yo creo que ahí es mucho más un problema cultural que económico. Aunque evidentemente eso no quiere decir que tengamos aquí una economía rebosante, ¿no? Sí, ¿no? Pero es mucho más un problema cultural, un problema de respeto. Pero que curiosamente, ojo. Por ejemplo, cómics y películas está originado prácticamente en el mismo Estados Unidos, en países europeos y acendrado mucho más en Argentina que en México, como productores. Por ejemplo, uno de los sitios en el que más se sube pirataje en español es este... ¿cómo se llama este que da música también? ¿Emule? No, Emule no. ¿BitTorrent? No. ¿BitComet? ¿LimeWire? ¿LimeWire? Taringa. Ah, Taringa. Cierto. ¿Sí? Y un montón, güey. Y de madre. Pero impresionante. Entonces, bueno, se nos está acabando el tiempo de este corte, de este bloque. Y nada más para recordarles que estamos iniciando el año de una manera muy amena, muy amable. Hasta el momento no hemos empezado a discutir, Rick no ha discutido nada todavía, seguimos bajo la misma dinámica de los últimos dos programas. Todavía no se enoja, maldito, ni les mienta su Mauser. Exactamente. Pues ya me estoy acercando, ¿eh? Sí, ya tocamos el pirataje, entonces ya viene por ahí. Estoy acordando ya de su falta de... ¿Civilidad? ¿Civilidad? O la de salvajes calzonudos. Exactamente. Bueno, ¡hijos de los 40 pueblos! Bueno, por ahí todavía tenemos pendiente que ya están los muchos números 4, ya están por salir algunos 5. Sí. Uh-huh. Entonces platicaremos. Hay cosas chidas e interesantes de Marvel, que ya está Rick de regreso para, pues, al que le interese ponerlo al corriente. Yo estoy entre ellos en algunos títulos, otros que realmente... pero de ida y de regreso, güey. Y te limpiarás la cola, pero no creo, güey. No, güey, porque son tuyos. No, porque son tuyos. Ah, bueno. Sí. Si fueran míos, no los hubiera comprado y seguiría usando papel de baño. El papel de Marvel como que raspa. Raspa mucho, sí. Como que ya le quitaron el cuché. No, sí. Sí, todo es cuestión que lo pongas con el ángulo correcto. Ay, porque si no te puedes hasta cortar. De hecho sí es correcto. Y bueno, se explicará cuál es el ángulo regresando del corte. Exactamente, y eso ya se puso medio escatológico. Entonces nos vamos a un corte. Los monitos al baño. Exactamente, te vamos. Recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Nosotros vamos y venimos. Aquaman and the Wonder Twins, Zan and Gina, with their space monkey, Bleak. Dedicated to truth, justice, and peace for all mankind. We of America, the combined might and power of the Man of Steel and the Cosmic Crusader, the Winged Avenger and the King of the Sea, the Tiny Titan and the Scarlet Streak, all working together for good against evil as... The Justice League of America. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, ahora sí, completitos, iniciando el año como debe de to be. Was where. ¿Estás de acuerdo? Yes. Ok. Y bueno, por acá el buen Zico ya anduvo haciendo el research pertinente durante el corte para ver qué onda con no, Pandora. Debo hacer una corrección y ofrecer una disculpa. No es Tom DeFalco, es Bob Harras el que mencionó la cuestión de Pandora. Gracias por darme el zape nuevamente. No, sí era DeFalco. No, dijiste Harras. ¿Sí? Sí, dijiste Bob Harras. Ah, bueno, pues como debe ser, ¿no? Uh-huh. O sea, pues es el, trabaja de Eik. De Eik. Uh-huh. Sí, ¿no? Es correcto, de Eik. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, es correcto. Y bueno, entonces continuamos. Y no estamos estúpidos, efectivamente es un personaje nuevo. Sí, es correcto. ¿No salió nada con Wonder Woman en la época de Pérez? Bueno, no dudo que haya habido otra, pero esta es nuevecita de Nuevolandia. No tiene, bueno, hasta ahorita parece que no tiene ninguna... ¿Ninguna entrada? Sí. No, ninguna, o no está tomando ningún antecedente del personaje. Ah, okay. Bueno, entonces pues ya sabemos. Muy bien observado. Esperemos para este 2012, que está muy ad hoc con todo esto de las profecías y que el fin del mundo y que bla, bla, bla. Pues está muy ad hoc un Pandora. Pura madre, ¿no? Yo desde que nací me han prometido que se acaba el mundo como 4 o 5 veces. Y puras habas. No se ha acabado, ¿verdad? No, la última era, ¿qué? En el 2000, ¿no? De hecho, a mí me prometieron cuando era niño que en el 2000 los coches se iban a volar, güey. Entonces, pues, pura... en esos albores de la humanidad... Te ha de haber engañado un güey que vio Blade Runner. No, era en ese entonces era Space Odyssey 1999. No. Sí, algo así. Space Odyssey es 2001. No, no, no. ¿Cómo se llama el programa de televisión? El programa era Space. Space, ajá. 1999. Sí, y era muy bueno, güey. Yo me acuerdo de él. El Eagle One. O sea, ¿cómo salían tengo por sus tubitos? Tengo bajas memorias de ese programa, pero sí, sí las tengo. Sí, era muy chido. El mismísimo, este actor ganador del Oscar. Ay, se fue su primer nombre, es Landau. ¿Cuál? Ganador del Oscar por interpretar a Bela Lugosi en Ed Wood, de Tim Burton. Es que no sé. Martin Landau. Martin Landau. Sí, era muy, muy buena. Y que él era Misión Imposible. Él hacía el personaje, en la serie original, él hacía el personaje similar al de Tom Cruise, porque era el especialista en disfraces. Es correcto. Es correcto. Ah, es cierto. Tienes toda la razón. Ahora, por cierto, ya que mencionas Dice que Ghost Protocol está muy buena. No la he visto. No, tampoco. No les puedo decir si está muy buena, pero dicen que está dicen muy buena. Y las críticas son extraordinarias de la película. Y obviamente, bueno, se sabe que en Estados Unidos el prólogo de Dark Knight Rises salió en Ghost Protocol. Aquí sí. En México nos dieron las notas directamente de Warner. Sí, y se va a exhibir. Pero para los que viven en Veracruz. Sí, exactamente. Felicidades a todos. Jarochos, hijos. Jarochos, hijos de la envidia de todos los capitalinos y toda la República Mexicana. Es correcto, porque Lugares circunvecinos. Circunvecinos. Sí. Allende decir, las fronteras. ¿Por qué nada más en Veracruz? Sí, me interesaría saberlo. Porque únicamente se exhibe en pantallas, en salas IMAX de 70 milímetros. Es decir, con carrete de película, no digital. Ah. Y así es en todo el mundo, ¿eh? O sea que por atrasados. La única sala que hay aquí en México con IMAX de 70 milímetros es la de Veracruz. O sea que su retraso tecnológico les benefició. Viva su salvajismo, jarochos. Sí. Pero no puedo creer, ¿a poco en Estados Unidos tienen de esas? Y están y muchas más. Que... De hecho, la de Lincoln Center en bueno, Nueva York. Bueno, muchas más que una que tenemos nosotros, probablemente sí. Sí. Sí. Bueno, no sé si sea una o dos o tres en la ciudad. ¿Por qué no? ¿Por qué no digitalizarla? ¿Por qué no proyección normal en IMAX? ¿Por qué privar a la banda? No sé, porque se ve mejor en película. ¿Eso están promoviendo el maldito turismo de esa manera, acosando a los geeks o algo así por el estilo? No creo. ¿Tú no crees que haya alguien lo suficientemente dañado? Ojo, banda, si les queda el saco, pónganselo. No estoy insultando a nadie en particular. Lo suficientemente dañado para decir, vamos a ver el protocolo fantasma, vamos a ver el prólogo de Bane a Veracruz. Yo sí creo. Sí, pero no debe faltar, ¿eh? Sí, güey. Es más, yo creo que Armando, si no tuviera que chambear... Vamos a Veracruz, güey. No, yo me puedo esperar perfectamente los 7 meses que tardan. Wey, vamos a Veracruz, güey. Vamos a ver el prólogo y no, se los contamos. ¿Por qué no te vas a ver ahí, Machines, ahí el carnaval y vas a ver ahí, tú? Sí, no. En 7 meses la voy a ver completa. Sí, ¿no? Entonces, sí. ¿Qué? ¿El carnaval no, o el la prólogo? Película. Ah, okay. No, y de hecho porque no. Porque jamás no voy a verla completa en el carnaval. Mira, vamos a hacer que Armando regrese a su true self. Ajá. No, no va a faltar el güey que se va a meter con el teléfono, la va a grabar y la va a poner en YouTube. O te la va a vender en un disco pirata. Te extrañaría con lo hambriados que son. Lo logramos, Armando ha regresado a ser el mismo de siempre. Sí, es correcto, los desprecio, desde lo más profundo de mi corazón. ¿Ves? Poco le duró la buena gente de principio de año. Chido. Sí, lo logramos rápidamente. Y bueno, ahora pasando a otros temas, nada más para comentar, la semana pasada mencionamos algo del Justice League 4, que... Sigue lento, pero... Me interesa el comentario, coméntenlo, no tengo ningún problema. Eché ojo y... Con el ojo que le eché, sé de qué se trata y qué acontece. Sí, lo que estábamos platicando previo al inicio del programa es que no es que la historia per se sea lenta. Bueno, es la opinión de Armando. Sí, a mí, cada número, o sea, leyendo el cómic en sí yo no creo es que lento. La historia per la se historia, sí es lenta. Sí, el problema es de que sí va avanzando... Muy lentamente. Yo creo más bien que la historia es muy corta. Ajá, la historia como tal, o sea, el drama, el conflicto per se, es muy corto. Ajá, y lo que están haciendo, obviamente, como dices, no está avanzando tanto como podríamos estar acostumbrados, ¿Por qué? Porque es la introducción de los personajes, la presentación, los conflictos entre los personajes. Ajá. Ya en el número 4. Aquaman vendiendo perlas de... Perlas y moviendo la panza ahí con su collarcito ahí, como que jodidito. Hacia la historia es... Hay demasiadas casualidades en ella. Creo que sí pudo haber hecho un origen más interesante Jeff Jones. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, después de 2 meses que me inventaron la madre, creo que me van mandando la razón. Me da mucho gusto. Porque no me parece propiamente malo, pero sí. No digo nada. Yo siempre te dije que sí va lenta. Yo siempre te dije que estaba lenta. Todos se juntan por casualidad. Mira, es, pero es ojo. O sea, no hay un cerebro Jeff detrás Jones, que Jeff dice, Jones, a lo mejor tengo que elegir al top of the line que hay en superhéroes. Como lo hizo Grant Morrison en JLA. No, porque ellos ya eran. Mira, así de sencillo, me van a odiar muchos de los que sean fans de Jeff Jones, pero Grant Morrison es un escritor infinitamente más inteligente para hacer las historias que Jeff Jones. Totalmente. ¿Sabes cuál es el problema de Jeff Jones? Para complementar tu comentario nada más, que Jeff Jones Tiene mucho varo el desgraciado ahorita. Aparte, pero yo creo que Grant Morrison tiene más. Pero No. Con el puesto que tiene. Buen punto. Sí. I don't think so. Estoy de acuerdo, sí, es cierto. Pequeño detalle que pasé por alto. Sí, puede ser que haya ganado más a través de sus regalías en cuestión cómic a través de su vida, pero no creo que tenga más varo. Morrison es británico al fin y al cabo. Igual y tiene un castillo. Escocés más bien. Escocés. De hecho. Lo que yo siento. Highland, sí. De hecho, sí. Lo que yo siento que va. Está muy bonito. El dibujo sigue siendo precioso. O sea, es de las cosas que valen mucho la pena. Pero para mí, lo que nos está entregando Jeff Jones en estos números es una versión silverlightiana del origen del Justice League. Es correcto, le quitó Starro. Es muy entretenido, sabe escribir, vamos, con esto yo no creo que sea un mal escritor. Es mucho más creativo, me parece. Gran Morrison raya en la demencia en sus historias. Y es lo interesante. Lo interesante. Así es. Porque cuando las analizas son terriblemente sencillas. Ok, yo lo que iba a comentar, ahorita que dices de las casualidades más que las causalidades, nunca hicimos referencia, no sé por qué, porque no estábamos al aire. Exactamente. De lo que fue War of the Green Lanterns. The War of the Green Lanterns. Que no sé si se acuerdan, que muy bien llegué un día y les dije, este número estuvo bueno, pero ¿sabes qué? La manera en que se encuentran en el planeta, aparecen en el mismo pinche lugar, ¿se acuerdan que les decía? Sí. Y coincidentemente cayó en el hueco donde estaban los otros dos. Sí. O sea, no. Eso, way too much. Y probablemente es lo que está refiriendo Armando. Es, qué pinche coincidencia, qué pinche coincidencia que estoy viendo la tela, qué pinche la madre. Obviamente, ojo, no nos vamos a ir a algo clásico. Los Avengers surgen de una coincidencia que estaban todos en una radiofrecuencia oyendo, mete la frecuencia de Rick Jones pidiendo el mensaje de auxilio para detener a Hulk. Ahí sí te voy a hacer una pequeña corrección, mi querido Marvelita. Si es correcto lo que dices, que de repente les llega la misma transmisión de Rick Jones, que le estaba pidiendo ayuda a la patrulla juvenil. Es correcto que era del Capitán América. Exactamente, que era la bandera del Capitán América. Bueno, pero no es cierto. No. Bien pendejo, era la patrulla juvenil, pero era de Rick Jones y eran así como policitas apuntados de... Pues de Hulk, sí. Obviamente. Rick Jones sale con Hulk. Con Hulk, sí. Es el primer sidekick marveliano. Era marveliano. Sí, marveliano. Moderna. Sí. Pero sí, era... No estoy hablando de Bucky. No, Silver Age. Era Silver Age. Silver Age. Silver Age. Bueno, por eso. No, no Golden hubo Age. Hubo Bucky, hubo Toro. Hubo... Pero Submarino Golden nunca Age. Tuve, ¿no? No era el marciano, no era la visión cuando era marciano. No, pero tiene una por ahí, pero bueno. Su sidekick no era sidekick, era prima. Namora. Namora. Sí, es cierto. Y para aquellos que creen que es nueva, no es cierto. Salió básicamente al segundo o tercer número de la canción de 37, ¿no? Salió Namora. No, 39 del mismo año que Superman. Prácticamente todos los superhéroes del Golden Age tenían... Batman 39, Superman 38. El sidekick, tal vez las excepciones más notables son Superman y Wonder Woman, que no tenían sidekick. Y Wonder Woman, de algún modo... Superman, ¿cuándo sale Krypton? cuando eran las aventuras de Superman cuando era niño. Golden Age, pero no es propiamente un sidekick. Porque él nunca tiene un kid sidekick. Es que es curioso, ¿no? Digo, es debatible. Es la mascota, pero sí. De algún modo el kid sidekick es el mismo. No, es Jimmy Olsen. Ah, correcto. De algún modo el sidekick, porque no es nada kid. Es correcto. De Wonder Woman es Steve Trevor. Sí. Bueno, no, pero Steve Trevor es más debatible que Jimmy Olsen. Sí. Jimmy Olsen es más claramente un sidekick. Él es más el kid sidekick. Sí. O sea, de algún modo el Steve Trevor es un personaje de apoyo, sí, netamente. Sí, pero aparte era la contraria. O sea, él era la damisela en peligro. Él era el que constantemente salvaba Wonder Woman. Es la Lois Lane de Wonder Woman. Tu comentario es absurdamente correcto. Sí. Envuelto en bastantes simbolismos, sobre todo fetichistas sexuales. Fálicos. Sí. Cuando analizas las historias Wonder Woman, de Wonder Woman... Era puro bondage. Sí, puro bondage. Pero era clara. Y hardcore. Era hardcore. Sí, muy marcado. Pero de algún modo envuelto de una forma tan inocente que no era agresivo. Más bien, no es que fuera inocente, es que no era agresivo. Porque no más bien no era explícito cómic de Catwoman. Ah, sí, no había penetración clara. No había secuencias, paneles de penetración. Ahora, nada más para terminar el comentario de la reunión de los Avengers. Es Loki. Loki es el que modifica la frecuencia y hace que las ondas de radio lleguen curiosa y casualmente a todos los receptores que en ese momento estaban usando los Avengers. Tienes toda la razón, toda la razón. Para que vean que el chiste si es Marvel viejo, sí me lo sé. Si es Marvel muy, muy viejo, sí me lo sé. Sí. Sí, tú lo leíste de primera mano. De primera mano. De la prensa, güey. Estaba sentado afuera. Sí. Inspirando. Es cuando ya aventaban los periódicos ahí amarrados. Oh, sí, quiero uno. Oh, Mike, ¿dónde puedo comprar uno de estos? Y bueno, entonces, pero. Johnny, la gente dice que está muy loca. Sí, bueno. Johnny. Entonces, ahorita, a lo que voy. A lo que voy con este Justice League que nos está entregando Jeff Jones, a lo mejor no está en ese tenor, no es de que, una estrella de mar gigante viene a apoderarse del planeta. Mira, o Rick Jones, que diga, Snapper Carr, no, sálvanos la vida, es ¿cómo le hacemos? Esto sigue siendo Silver Age, porque Jeff Jones es un fan, del Silver Age. Plan. Es un Silver Age expandido, o sea, una historia decompressed completamente. Sí, decompressed. Pero que quita a Starro, que no causa ningún terror, miedo, y pone al villano más poderoso que pudieron encontrar para la Justice League. Ojo, así de yo te voy a decir una cosa. Grant Morrison agarró sigue a siendo Starro. Una amenaza extraterrestre, sí, igual que Starro. Ojo, ¿sí? Grant Morrison agarró a Starro y neta, cuando Aquaman voltea y dice, ¡verga! ¡Parpadeó! Sí. Y ves que Aquaman así como que... ¿Cómo es se llama? Eso es lo que permiso, hace permiso, no, permiso. Así como que ayuda para que aumente como 2 milímetros el nivel del mar. Sí. Así como que dices, uy. O sea, dices, güey, es la diferencia a lo que voy de un Grant Morrison, que sigue siendo una historia muy sencilla, como lo dices, contada, narrada, perdón. Grant Morrison nunca contó el origen de Starro, del Justice League. Y de hecho, el JLA de Grant Morrison, bueno, parte de la idea de que ya eran los grandes iconos del universo DC. Que de hecho lo menciona Metamorfo. A lo que están haciendo. A lo que, sí, a lo que están ahorita. Que se están encontrando. Y de hecho lo dice Metamorfo en el número, ¿no? Que dice, ¿sabes qué? Pues sí. ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo espacio porque viene el equipo A. Exacto. Uh-huh. Así es. Lo que yo critico es de que me hubiera parecido más interesante ver que hay algún cerebro, llámese Batman, llámese Super, alguien que es quien elige. ¿Por qué son ellos los appointed, ¿no? Los adecuados contrario, para enfrentar. Contrario, y tienes toda la razón lo que dices. Uh-huh. Hay un claro conflicto que vemos en JLA, que es lo que comentábamos. No hay un claro líder. O sea, hay 3 o 4 que se pueden disputar el liderato simplemente por su ego, por su poder o por su actitud. Okay. Y el que los pone en orden es Aquaman. Y como tú dices muy bien, por lo menos Avengers, todo está ideado por una persona. Uh-huh. Es Loki. Sí. Este, como dices muy bien Armando, es la casualidad. Das la vuelta y te encuentras, Wonder Woman. Primero fue Green Lantern. Estamos rompiendo, estamos combatiendo en el laboratorio donde estuvo Big Sage. Sí. O sea... Victor sí. Stone, perdón. Victor, no, Victor Stone. Sí. Este, sí, Victor. Pero pues, sí, o sea, efectivamente es casualidad. Sí, sí, tras casualidad. Salvo, tras casualidad. Ojo, la única entonces, que no es casualidad es la llegada de Flash. Porque bueno, porque Green Lantern le llama, le echa un fonazo. Güey, help. Güey, Barry, help. Pues qué casualidad que tenga su teléfono. No, porque ahí en Justice League, no, porque ahí lo menciona, que ellos ya habían actuado, o sea, ya habían hecho un team up previo a este, a ese encuentro. O sea, lo cual te deja la idea, y volvemos a lo mismo. Ya de ser Hard Traveling Heroes. No, porque es no. Flash y Green Lantern. Muy bien. Si pues, hubiera sido Green Arrow. Si hubiera sido Green Arrow, yo creo que sí hubiera sido el Hard Traveling Heroes. Es correcto. Pero este, a lo que me refiero es que ahí es donde volvemos a la cuestión del tiempo, ¿no? Que ya no es de que, ¡ay, nadie se conocía! Ok, no se conocían Superman, Batman, no había un conocimiento de Green Lantern, de que existía un Batman, todo el mundo creía que era ficción. De hecho, como que Green Lantern es bastante estúpido, Hal Jordan, en ese número, porque el güey no conoce a nadie. Mira, Hal Jordan es bastante estúpido y es lo que se te hace raro. Digo, obviamente. Que sea Green Lantern, ¿por qué lo pusieron a él, güey? Porque es tan chingón ahorita. Sí, se hubiera quedado, ¿no?, Kyle Reiner. Pero sabemos que la gente evoluciona, ¿no? Nosotros seguramente no éramos tan chingones comentaristas ni narradores como somos ahora. Claro que sí, desde el primer programa no hubo falla. No hubo error, güey. Pero bueno, entonces, a lo que voy es esto. Ahí es donde yo creo que sí la gente se puede hacer un poco pelotas, camotes. ¿Por qué? Porque te están diciendo, a ver, sí, aquí se están juntando y entonces los superhéroes se vuelven públicos. Pero Flash y Green Lantern ya se conocían. Barry y Hal ya joteaban. No creo que la gente esté tan idiota. Sí, yo sé. Bueno, sí. Sí, la verdad. Porque sí, te lo complicas tú solo. Güey. Y me parece muy bien, fíjate, antes de esto y pasar a la sección Shame on You. Uh-huh. Este. Te ahí quedan 20 minutos. Te quedan 15 minutos. No, ya lo sé, pues no, pero es que tenemos que, y quiero hablar, este, que demos pie para discutirlo más a fondo, obviamente, en el Leviatán. Sí. Sí, que Armando, que tenía un buen comentario sobre Grant Morrison y la historia, y me parece muy acertado y me parece bueno que lo diga ahorita, porque no nos vamos a acordar de ese pinche comentario el próximo programa. No, pero para el próximo corte. Aguántate, Leviatán, para el próximo corte. Porque bueno, aparte, pues, por ahí el Jedi Master, un saludo al buen Jedi Master del foro de King Castle. Claro que sí, este, nos pidió que comentáramos un poco de Leviatán. Ajá. Yo, la verdad, no lo he comprado todavía. Yo sí lo he comprado, pero tengo atrasado como 3 meses de lectura. Más o menos. Entonces, hago lo que puedo y les platico lo que leo. Sí, básicamente. Digo, que es el chiste, tampoco es así obligación de ir al día, ¿no? Porque luego, ya ves, nos podemos aventar programas inútiles de 4 horas y pues como pa' qué, ¿no? Sí. Pues hablando de todos los cómics que se han leído en el 63 y que leyó directos del horno. No, oye, güey, por amor de Dios, faltaba más, faltaba menos. Yo me acuerdo que Don Porfi decía, la juventud no tiene camino. Bueno, entonces, este, sí, pero sí, sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, el JLA de Grant Morrison, con todo, e insisto, que le diste al punto exacto, Clarky, son historias muy sencillas. No es que las vuelva compleja, las vuelve más, las desarrolla más a nivel interpersonal o interhéroes, el JLA en particular. Y las hace complejonas, pero al final la historia termina siendo es muy simple, es muy lineal. Sí, por ejemplo, el Justice League, que fue el primer número fue de los marcianos, uh-huh, que es así de que superhéroes disfrazados, nadie se olía de que pues quiénes son tan poderosos, o sea, qué otro planeta, ajá, puede tener que hayan salvado. Uh-huh. Y al final llega Batman, tan sencillo como siempre, ay, fucking no, güey, tiraron mi avioncito, tengo otros 20, no me importa, y con eso se balconearon. O sea, termina siendo muy sencillo. La diferencia que yo encuentro es de que en la de Morrison era evidente el que tenían, o sea, por qué eran ellos, ajá, la Justice League. Sí, porque eran... En este no, es, pues, ¿por qué no llegó? Metamorfo. Porque ya no existe y es mujer. Porque no lo escogió simplemente, güey. Sí. Pero bien pudo llegar Green Arrow. Es correcto. Y ahí sí hubiera sido Hard Traveling Heroes. The Beginning. Sí. ¡Ah! ¿Por qué no fue? Tenemos que Green Arrow se aparezca. De hecho, no hay una imagen en la que se ve quiénes eran los otros miembros de Justice League. Sí. Y es Green Arrow. Es Green Arrow, es Hawkman, está Firestorm. O sea que todavía van a llegar otros por casualidad. No, ahí sí ya no es casualidad, porque el siguiente arco... Bueno, lo único que no es casualidad es que llegue Mera si llega Aquaman, cabrón. Porque es así, ¿no? Ahorita no, están como pegados por el ombligo Aquaman y Mera. No por el ombligo, después te explico. Gracias, qué detalle. No se quería sin ti. Pero bueno, el punto de todo esto es que... Este, salud. Salud. El punto de todo esto es que a partir del número 7 ya se retoma la continuidad de... Pues... Del present day, exactamente. Ahora, por ejemplo, yo sigo sin entender por qué Victor Stone. ¿Por qué Cyborg? Porque necesitas un personaje negro para así de sencillo. Güey, está Jason Rush. Firestorm. No, tiene más appeal probablemente. No. Mira, no nos hagamos. El personaje que identifican de color afroamericano no es Firestorm. La gente tiene una clara imagen. Black Lightning. Es correcto. Lo identificarían aún más a ese personaje. Sí. Porque en las caricaturas no es negro. No, Firestorm es... Ni siquiera me parece que no lo sacaron negro en esa última encarnación, Justice League Unlimited. Uh-huh. Tampoco. No, tampoco es negro. Entonces, no tiene una proyección. Cubren su cuota con Mr. Terrific. Mr. Terrific. Ya, en Justice League Unlimited ya. Por eso ponen a Jon Stewart y no a Hal Jordan. Es correcto. Esa es la razón. Políticamente correcta es la elección. Por eso ponen a Hawkgirl y no a Hawkman para que haya mayor diversidad. Políticamente correcto. Son decisiones políticamente correctas. Es correcto. Bullshit. No, así de pues mira, por ejemplo, Green Lantern funciona. Jon Stewart, muy bien en la caricatura. De hecho, ese fue el gran problema al que se enfrentaron con la película. La película. Ajá, que todo claro, la nueva generación es decía que no es negro. Pues porque las caris había sido... Negro. Negro. Sí, sí, exactamente. Entonces, pero por ejemplo, retomando los que vienen ya, mejor te que mencionas a Hawkgirl, viene Hawkman. Hawkman como miembro, Justice League. Uh-huh. Está del otro lado, ¿quién está? Está... No me acuerdo, pero o sea, si alguien puede escribir Hawkman decente y hacerlo interesante para un equipo, Jeff Jones. Sí. No sé, que no pudo mantener su título de Hawkman como tal, pero no era malo. Y su Justice Society Hawkman fue excelente. Sí. De hecho, sí. Uh-huh. La verdad, sí, Hawkman sí estuvo bastante. Y de hecho, Hawkman ahorita está bueno, ¿eh? Hawkman ahorita sí vale la pena leerlo. Sí. Sí, a mí es de los que se me antoja, pero no me llevo. Yo. Me viene guango el personaje así, me late en un equipo. Fíjate que ese ha sido el gran problema de Hawkman. Hawkman ha sido de esos personajes que siempre han tratado de ponerlo en su propio título y no pega. El libro. Sí, que le pase el libro. Gracias. Entonces, pero pinta. Digo, a mí el único problema, lo que yo veo muy claramente en cuestión del Justice League, es que la historia es muy corta, la están expandiendo demasiado. O sea, que en el número 4, o sea, sabes que es un arco de antemano, sabes que es un arco de 6 números. Es correcto. Y que el villano aparezca a la mitad del número 4, give me a fucking break. O sea, demasiado extenso, o sea, demasiado. Demasiado escaso. No, porque no puedes hacer eso con un build, porque han estado apareciendo los o sea, está la paradimos, presencia sí. De el señor sin nombre aparece en Harry Potter 4 o 5. ¿No? O sea, hay un build up a la aparición. Pero hay que ser sincero, salen personajes muy interesantes en Harry Potter. Sí, exactamente. Antes no sale el Paragon genérico. Es como le diríamos Paradimon. ¿Cómo le diríamos la palabra bonita para denominar un minion? Esbirro. Exactamente. Sí. Salen los esbirros. Ya han aparecido los esbirros. Hay la idea de un build-up. Pero, mira, que al final ese no es el problema. La historia sí no es el problema. Porque no está malo. Y más, si no está aburrido en Justice League. Y el dibujo está muy bonito. Sí. El dibujo. Está precioso. Creo que es un chingo de double pages, de one pages. Jim Lee. Vas a leer y se te va... De volada. De volada. Es que ese es el problema. Que se te va demasiado rápido. Chocan los que se te van lentos. Todo depende. Qué bonito. Y es lo que te voy a explicar ahorita muy en la recomendación. Pero hay cómics muy bien balanceados. Que tienen el justo nivel entre el dibujo harto bonito. No, y regularmente, entre más bueno es un cómic, regularmente sientes que se te va la lectura, es más fluida. Eso no influye con la cantidad de palabras. Es correcto. Sino como están. Porque puedes caer a lo de Bendis, que puede ser 6 páginas con puro globo y dices, no, güey, espérate. No, y que eso es a lo que me refiero. No es un cómic ni que lo sientas pesado, ni lo sientas, no es puro fino. No. Entonces, es un cómic que se te va ágil, es entretenido, está bonito, pero sí creo que Yo, a mí me hubiera gustado ver algo distinto con la creación de también. Algo más chingón. Sí, sí, algo más dinámico. Menos bla bla bla y más glu glu glu. Mira, quedó claro, menos casual. Sí. Pues sí, casual. Con una mayor sensación de fatalidad para la Tierra, de peligro inminente, ¿no? Sí, o sea, este güey apareció y no creo y no veo todavía el peligro para la Tierra. Sí. Cuando llegó este Galactus, honestamente, sí, te cagas. Sí, cuando llega Darkseid, no me cagué. Ahorita no. No, no, y no me cagué. Y es similar la llegada. O sea, tendría que ser. Más bien, tendría que ser de ese pedorraje. Así de sencillo. Palabra del día: pedorraje. Pedorraje. Exactamente. Está pimper tu palabra. Sí. Es de alto pedorraje. Pedorraje, exactamente. Entonces, sí, yo creo que sí. De entonces, build-up que estabas mencionando, sí le faltó así como que. Por ejemplo, el Silver Surfer fue un número así de que qué buena madrina se aventó con The Thing. Le faltó lo que hace Grant Morrison, que siempre has dicho que no sabe terminarlos. Sí, que le dé ¡puf! ¡Wow! ¡No mames! Sí. ¡Está de no mames! Y al final, bueno, ya son discutibles que a algunos les gustan y a otros no. Pero bueno, eso ya es distinto, ¿no? Pero por lo menos cada número dices ¡no mames! Sí. Y que sigues... ¡Güey! ¡No chingues! Ya nos cayó el carro del payaso. ¡Ah, mira, ahora se putearon este güey contra este! ¡Ah, ahora este contra este! ¡Ah, mira, también salió este personaje! Ajá. ¡Ahora este! Bueno, ya salió Darkseid. ¡Qué chingón dibujo de Darkseid! Sí. Okay, es que es el problema, que es lo pero, que dices. Pero no vi al Galactus que dices, este güey se va a chingar al mundo. Sí, ya nos cargó el payaso. De entrada... Eso es lo que faltó. Sí. Como que la comparación entre la madriza que se avienta todo el Justice League con los Parademons, a diferencia de un, o sea, de uno contra uno, que es The Thing contra Silver Surfer, cuando llega Galactus, güey, ¿por qué? Porque entrada tienes el cielo en llamas, tienes lleno de rocas, o sea, para esconderlo. Mira, es el mismo caso que pasa, y mejor hecho, ojo, el Jeff Loeb con el Superman Batman, que es la caricatura que salió hace poco, el Apocalypse, ajá. Es del estilo, ¿sí? Va poca madre. Ese sí lo construye mucho mejor porque trae una historia, se va armando, sí, la van entrenando. Van llegando, sí. O sea, en el mismo número de números prácticamente, sí, hay mucho más historia. Eso es lo que le faltó. Estoy de acuerdo contigo. Los Parademons los sentí muy el recurso, como cuando mandan a todos los Doomsday genéricos. Exactamente. Sí, es el O sea, tantos no me causa congojo. Le faltó el factor ay, güey. Exactamente. Si veo que van a hacer mierda a un solo güey, lo van a hacer pomada, órale. Pero si veo salir mil y que los despachan como si fueran quesadillas, no me causa el ya valió madre. Exactamente. Aquí, lo que sí debo mencionar, que hay algo que a mí sí me gustó mucho en este número, en el número 4, es la actitud que le pone Jeff Jones a Superman cuando se están enfrentando. Lo que está interesante de este Justice League es la interacción entre todos ellos. Es correcto. Una lucha de egos. Se van conociendo y bla, quién bla, es bla, más pimper y sí. O sea, eso es lo que está manejando muy, muy bien. El problema es el contexto de bajo qué circunstancias se están juntando. Sí, sí, porque es, esa es la parte que yo siento que ha sido floja. Que son a mí lo que me causa curiosidad es que el único que en realidad es rey, así como que el que tendría, o como te lo habían pintado, demasiado soberbio, es el que llega y le dice, a ver, bola de idiota. Sí, es el de, a ver, bola de idiotas. No, pero aquí no. No. Aquí es el que les pone el orden. Es de que, a ver, güey, ¿dónde es el líder de este pinche equipo? Qué bueno que ya se juntaron. Así, no, bueno, pero sí. Bueno, okay, pero ahora cuando llega en el número 3, sí dice, bueno, yo no veo nada, ¿qué les parece si yo soy el jefe? Así termina prácticamente el cómic del 3. Sí, del 3, pero aquí en el 4 es así. El 4 que... no lo he leído, pero sí. El 4 es igual así. Acabo de leer ayer. A ver, güey, o sea, te voy a explicar de que por qué voy a ser yo líder, tú vas y haces esto, tú vas y haces lo otro. O sea, como que más, con una mejor motivación. O sea, yo soy rey, o sea, yo veo qué pex, te voy a explicar. Ajá, tiene escenas chuscas como lo de Green Lantern que mete la mano en el lazo de Wonder Woman y admite, pues es que yo todo lo hago por impresionar a los demás. O sea, dices, bien llevado, está cute. Es que es el problema, está cute. Le falta el, wey, no, man. Mira, no deja de ser Silver Age. Eso es, ¿por qué regresar? Y ese ha sido, y los que nos estén escuchando lo sabrán, siempre ha sido mi queja con lo que hace Jeff Jones. Es Silver Age. De hecho, cuando Jeff Jones escribió Flash, que era Wally, lo estaba volviendo Barry Allen, güey. Tanto lo volvió a Barry Allen. Que ya es Barry Allen, sí, güey. Sí, que ya regresó a Barry Allen, ¿no? Y que Wally ya no existe. No, Wally, sino ya no existe y sí, es Barry. Y es Barry. O sea, pero es ese maldito afán de regresar. Digo, yo no veo que en Marvel están haciendo cosas muy, muy chingonas en Marvel. Me late, por ejemplo, que Bucky no se haya quedado como Bucky. Exactamente. Sino que realmente lo volvieron un segundito, es Bucky, pero ¿sabes qué? Winter Soldier, tan bien hecho como lo hicieron con Nightwing. Exactamente. Y Nightwing no debe devolver en su mendiga vida a ser Robin. A ser Robin. No, y de hecho, como lo estás manejando ahorita, es excelente, ¿no? Sí. Que por ejemplo, a mí la frase que me encantó del número uno es genial volver a ser yo. O sea, volver a ser Nightwing. Y al final, después de la madriza que le pones a Psycho, dice, por cierto, ya les mencioné que qué chido es volver a ser yo. O sea, está muy chido, muy bien manejado. Pero insisto, le faltó ese factor. Hasta ahorita, para mí, con todo lo bien llevado, lo bonito y todo. Le está faltando el punch, le está faltando el factor no mames. Sí, sí, hasta el momento no ha habido ese la inminencia de la decisión. Y es lo que yo quería decir, y yo creo que va a valer mucho una crítica realmente constructiva de lo que alcancemos a leer de los primeros arcos cuando concluyan de todos los cómics de DC. Y es por lo que yo creo que, a pesar de que comentamos, me gustó, no me latió, estuvo chingón. Pero no hemos ejercido una opinión propia de un título, porque teniendo un arco sabes a qué le tiras. Exactamente, ¿no? Y sabes para dónde va el escritor. Pero y si aparte ha habido cambios, ¿no? Que pinta como Batman. Que estás viendo Batman, no mames, dices, Batman, no mames, güey. Sí, exactamente, no mames. Correcto. En Wonder Woman hay un constante no mames. No lo he leído, Superman, pero lo voy a leer. En Superman, no. En Action Comics, sí. Ajá. Es correcto. Ajá. O sea, perdón, George Pérez, lo adoro, Master, pero le falta en Superman... le falta ese factor, ay güey, es correcto. Ajá. Cosa que en Action Comics, ¿no? En Action Comics de Grant Morrison, neta, ahí se nota que dices, hey, dices qué chingón. O sea, y volvemos, algo bien sencillito. Qué chinguetas, sí, güey. O sea, y empieza así, sencillito. O sea, ¿cómo dices? Sencillito. Tan sencillo. Ah, es un alien. Ah, pues esto. Sí, vamos a experimentar con él. Ahora quiere experimentar con él. Sí, güey. O sea, es una historia normal de cualquier alien que ha caído y han hecho miles de historias. Pero, no que haya existido, pero bueno. Ahora, a lo no que, tenemos referencia alguna. Sin nada real, por lo menos. Pero es lo que te digo, no. O sea, es el desarrollo del personaje, la actitud que le pone Grant Morrison a un Superman, a diferencia de lo que le pone un Jeff Jones, de que es más. Superman es más la razón a lo que voy, como lo menciona aquí, que sí lo tomó, me queda muy claro que lo tomó de algo de Jeff Jones. Es, perdón, yo no estoy luchando por The American. Es que Truth, Justice and the American Way. O sea, yo voy lo que es correcto y lo que es justo. La ley. Yo por debo el arco de decir que Pa y Ma Kent no hicieron un buen trabajo esta vez. Es que no había Pa. No hubo Ma y Pa Kent. No tuvieron una buena educación el niño, y eso pasa por tenerlo en métodos. Leyeron los libros del Dr. Spock. No, ¿cómo se llaman estos métodos que dejan hacer a los niños lo que quieren? Montessori. Montessori, sí, es correcto. Sí. Superman es un niño Montessori, güey. Exactamente. Y bueno, de esta manera vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Vamos a un corte, pónganse de bien fieles. Esto es el himno. Regresamos. The Justice League of America. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando, eso sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres entrar a la neta del planeta. Y vamos a, ahora sí, como lo mencionamos en el corte anterior, y espero, malditos, que se hayan puesto de pie después de escuchar el himno. Por lo menos para ir al baño, ¿no? Exacto, por lo menos, sí, algo. Pues nada, es que hay dos, tres bandas que... Está mucho tiempo sentado, puede provocar... Hemorroides, obesidad, fallas del riñón y mil tarugadas. Oh, the comic book guy. Exactamente. Bueno, y previo a, estábamos mencionando, o más bien comentamos, para darle pie aquí al carnalito, que pues, yo no lo he comprado, Rick lo acaba de comprar y ya lo leyó, y el único no, que no ya lo se lo aventó. No lo he leído. Sí. No, y se no ve lo leyó. Harto chido. Uh-huh. Yo leí está, muy buenas críticas, ¿eh? No, pero está muy bueno. Coméntanos, Leviatán, expláyate. Son como 5 números en ese... Sí. En ese no, son los últimos 2 7 y 8, que no, ¿no? Que no alcanzan a salir normal. O sea, son 48 páginas de historia prácticamente. Digo, o 40. No las conté. Son más, ¿no? Ahorita, el último número, ahorita lo voy a explicar. Que era el número 10, iba a ser oversized, uh-huh, según yo. Uh-huh. Porque okay, la primera parte es una historia buenísima de una Batgirl que ya no existe, que es Stephanie Brown. Es correcto. Pero es extraordinaria. Es, ¿ah, sale Stephanie Brown? Sí. Es que toda la primera parte es el número en el que ella se iba a una escuela en Londres. Una escuela controlada por Leviatán, en el que hacían niñas asesinas. No la mandó a estudiar, de hecho. Sí, sí, sí. Ah, entonces ya se sabe por qué la mandaron. Y el número es extraordinario, ¿eh? Y te quedas con ganas de lo buen personaje que era Stephanie Brown y lo buena Batgirl que era, ¿eh? ¿Cómo justifican la no existencia ahora de Stephanie Brown? Esto sucede antes del... Recuerda, a pesar de la temporalidad, esto todavía no pasa a Flashpoint. Y además, ojo, al parecer la conclusión, la siguiente, los últimos, me parece que van a ser una serie de 10 números, que es donde concluye Grant Morrison. Van a ser 10 oversized. Parece ser que es... 10 números normales. Oye, pero esto no lo han negado nada. No. Entonces, ¿cómo? Realmente no, sí hecho, tiene validez. ¿Cómo justifican la desaparición de Stephanie Brown? No, es que todavía no nos han explicado pues qué mira, pasó con ella. Pues mira, solo ha salido un pinche bebé. ¿Cómo sabes que no existe? Exacto. Sí, porque sí, no han negado que ella haya sido, ¿verdad?, Batgirl. Lo único que dicen es de que la Batgirl actual... Es que ella lo dice que regresa a su rol porque estuvo bonito para dibujo, y que ¿eh? Fue sí. Oracle. Muy bueno. Muy bonito el de Chris Burnham, ¿eh? Sí. Muy bonito, digo. Pero bueno, te quedas con las ganas de ver qué más hubiera pasado con este personaje o que lo regresen dentro de los nuevos 52, porque es muy buen personaje Stephanie Brown. Por ahí habían dicho que iba a regresar como spoiler nuevamente. Posiblemente. Que no se me haría mala idea. Bueno, y a todo esto, al parecer, los últimos 10 números, la miniserie que va a ser Grant Morrison para terminar su gran historia de Batman, va a ser dentro de los nuevos 52, al parecer. O sea, va a unir. Sí, o sea, ya es los dentro va a actualizar. Sí, ya es dentro. Digamos que la va a actualizar. Sí, y sí, al parecer, sí, como siempre, Grant Morrison va a tener influencia sobre el resto de los títulos de Batman. ¿Qué es lo que está tocando ahorita? Ya con esto, obviamente, con Leviathan, termina lo que es sus 7 años en Batman. 7 o 8 años se aventó en Batman. Como siete años en Batman. Y yo creo que de ahí se va a enfocar ya directamente tiempo completo a Superman. Pues Superman tiene Multiversity y él también siempre ha dicho que el siguiente personaje que quiere, con el que quiere trabajar es con Wonder Woman, que él tiene. No sabemos cómo pudiera entrar ahora en conflicto con lo que está haciendo. Y muy bien Brian Azzarello. Sí, la verdad Azzarello se le está rifando muy bien. Extraordinariamente sí. Bien. Está haciendo la mejor Wonder Woman que yo he leído en mi vida. En mucho tiempo. Fíjate bueno, nada más para los que tenían duda, la historia tiene ¿cuántas páginas? No sé. Es sencillo y es críptica mi pregunta. 44. 52. Correcto. Era un oversized, el último número de Batman Incorporated. Que el segundo ¿Qué estos son los número dos de números que trata? Fueron solicitados. El segundo número es ya una la batalla, algo que se había venido mostrando entre Batman, es el Doctor Dédalus. Sí. Sale también el murciélago este, ¿no? Digo murciélago. Es que salen varios de los Batman Incorporated. Porque hay un ataque, porque el ataque y la confrontación es contra Batman Incorporated. Es una historia que pudiera parecer muy compleja, porque hay diferentes percepciones, hay una serie de engaños. El plot lo disimula, lo esconde muy bien el hacia dónde va. A mí en lo particular, y yo insisto, a mí, a diferencia de Armando, mi opinión, a mí no me gustó. Antes de leer este del Leviathan, a mí no me ha gustado Batman Inc. Igual y con eso te cambia la perspectiva. Igual y con eso me cambia la perspectiva. Por lo menos, sí, por lo que me contó. Final es un excelente cliffhanger. Por lo que me contó y Armando, así como que dices, así sí baila mi hija con el señor, ¿cómo mira, no? Es que Grant Morrison siempre tiene guardado a alguien. Tiene similitudes en su manera de escribir, porque obviamente es su manera de escribir. Siempre tiene un personaje que no sabes quién carajos es, y la revelación te cagas. Sí, siempre. ¿Estás de acuerdo? Invariablemente. En X-Men lo hizo, en Batman Rip lo hizo. En JLA lo hizo. En JLA lo hizo en cada número, en cada arco que hizo Grant Morrison. Había un personaje que era así como que, ay, no, ma, ¿cómo crees? Pero sí está, digo, por lo que me contó Armando y por lo que alcancé a ver ahorita en el que traes Rick, sí, o sea, ya cambia mi... Por el momento cambia mi percepción de Batman. Las series que espero ansiosamente para este 2012 es la conclusión del run de Grant Morrison. Mira, y además termina siendo un run muy influyente sobre el personaje, ¿no? Sí. Lo marca, o sea, vamos a ser sinceros. Así como hubo escritores que marcaron muy claramente cada época de Batman, incluyendo a Frank Miller. O sea, yo creo que la era de Grant Morrison, mira, evidentemente. El Batman es excelente, sí, pero no lo marca. Hay que ser sincero. Yo creo que es uno de los... Yo pensaría que lo define en una época. Yo diría que es una gran corrida, pero no marca al personaje. No, es muy distinto. Yo creo que hay varios... No sé si me entiendas qué voy. O sea, yo decir, una de las grandes historias que he leído en mi vida... Harold Koch. Sí. Así de sencillo. Sí, y aparte todo el ron se me hace excelente. Ron que marque de cierta manera. Curiosamente, el ron, muchos odian a Bendis en Avengers. Sí. Que se va en 2012 ya confirmado por él, que deja Avengers. Pero todavía va a lanzar nuevamente el título. Sí, pero que se va en 2012. Bueno, perfecto. Yo creo que ya hizo lo que debía. Porque ya lleva cuántos años haciendo Avengers. Bastantes. Después sacó la cuenta. Empezó desde Disassemble, ¿no? ¿O no ya lo traía? No, desde Disassemble. Ahí empieza. Pero digamos... Muy Grant Morrison. O sea, perdón. Muy el paralelismo, o sea, de entre Avengers y lo que hizo Grant Morrison en Batman. Muy parecido, ¿eh? Bello y bien escrito. Y de las mejores historias lo que hizo Busiek con Avengers. Pero, sin embargo... Para bien o para mal, Bendis deja más huella. A eso voy con Morrison. Lo que pasa es que Busiek lo que hizo fue trajo de regreso al gran equipo. Al gran equipo, mete nuevos personajes, mete un triatlón. Wow, será recordado forever. Triatlón, como lo más ridículo y payo que pueda haber en el mundo. Pero qué chido, lo hicieron en Legends of Atlas como el nuevo 3D Man. Exacto. Yo creo que sí hay ciertas cosas que deja muy claras Spalding. Una es la relación de Satana y Batman. Sí. Él es quien, aparte quien en verdad deja bien cimentada esta idea de que son brothers, amigos desde la infancia. Uh-huh. O sea, viene toda una relación entre ellos que se han conocido. Que quería sus carnes, luego no. Luego terminan en cuates. En verdad, el desarrollo amigos con derechos. Sí. Amigos como bien uno derechos. De los grandes enemigos de Batman. Sí. Sí, qué manera de enderezarlo. Exacto. O sea, obviamente es una historia trascendental, Josh. Sí. Pero no es que digas, qué buen villano. Dini lo hace. Un gran villano. Uno de los grandes villanos de Batman lo hace Paul Dini. Y lo que pasa es que Grant Morrison, de algún modo, te deja un legado que no puedes obviar tan fácil, que es Damian. Sí. Ese es su legado. O sea, el gran legado de Grant Morrison, dentro de todas las historias, que habrá quien le guste, quien no le guste. Y la mejor historia de Nightwing. Para los fans de Nightwing, la mejor historia que hay de Nightwing como Batman es la de Morrison. Sí, claro. Es evidente. Sí. Prodigal by far. Claro, pero por mucho. Prodigal era. Bien interesante. Era bien intencionada, no. Es era correcto. Bien intencionada, pero no la supieron llevar Morrison bien. Yo creo que te plantea claramente a Dick Grayson como es el claro heredero de Batman. Desde el manto, sí. Y al final termina, o sea, mostrándolo como tal vez dentro del universo de Batman, el personaje más importante después de Bruce Wayne, y de a Dick Grayson. Yo creo que por encima de Alfred, ¿eh? Incluso a Dick Grayson lo deja como claramente el personaje más importante después de Batman. Entonces, también, o sea, Grant Morrison evidentemente deja un legado. A mí en lo personal ha sido un run que me ha encantado. Sí, A mí me ha gustado mucho. Como lo sabemos, mucho fuera de que lo promocionas cada programa. Sí, cada programa, sí. Como el de Paul Dini, que para mí también fue... Y ahorita lo que ahorita está haciendo Snyder. Ha atinado Batman, ¿no? Y simplemente por eso es la franquicia más vendedora de DC. Seguida... Ya, porque Green Lantern. Sí. Para inventas, así funciona. Sí, pero. Y tiene más títulos que Superman. Tiene, sí. Y, ese va, y eso sí, a la larga, más grande que y eso a la larga va a ser ahorita un problema, ¿eh? Yo estoy seguro que en un año o dos es más grande. Sí, va, mira, yo, sí, te, yo estoy seguro que en el número 6 está levantando con Grant Morrison, sí, precisamente, sí, sí, sí. El Action Comics está levantando. Qué bueno, ya hacía falta. Oh, sí, oh. Sí, ya hacía lástima falta. Que con gran que sequía en dos títulos, sí, como Justice League, sí, y como Action. Sí. Ahora que te voy a decir una cosa, qué sí, bueno, digo, con todo el respeto a George Pérez, títulos, le falta por ahí, ¿eh? Por ahí puede venir el error, porque recordemos que lo, del Superman, el título per se, no lo está escribiendo Grant Morrison. Obviamente sí se va a basar en mucho de lo que está haciendo Grant Morrison, porque es el pasado de Superman, pero por ahí puede venir el error si flojea. Ya por ahí el 6 o el 7 ya retoma el presente. El presente, es de Superman, Grant Morrison. Ajá. Entonces, Sí, va a establecer su origen. Sí, sí, sí. Pero y vemos la manera en que y hemos criticado las dos orígenes. Es correcto. Uno versallestamente, como dirían, bien hecho, como está apareciendo Action Comics con el nuevo Superman Montessori. Sí. Y Justice League, que es casualmente hecho y está bien cute. Está cute. Exacto. Ya. La palabra para escribir Justice League es cute. Y esperemos que puedan hacer que el título, el siguiente arco, tiene que ser muy bueno de Justice League para que realmente digas qué buen título es. Mira, de entrada ya tiene que. El siguiente arco. Tienen que desaparecer las asperezas. No todos, pero tiene que haber menos asperezas, menos show off. No, yo te aseguro que van a seguir tratando las asperezas. Sí, yo sí, creo pero que sí, porque es parte de lo interesante. Es ¿no? correcto. Pero lo que es el show off, así de que yo la tengo más grande y mi papá es bombero y todo eso, como que yo sí creo que le tienen que bajar. No necesariamente, porque al final el título de Justice League per se son los grandes egos. No es el desarrollo de los personajes. Los personajes se desarrollan en sus propios títulos. A diferencia de Avengers. Es el desarrollo de la interacción. Sí, una gran Avengers al revés. Sí. Cuando se fundó, los personajes no tenían títulos propios. Exacto. Y es el título central de en buena medida de los personajes que constituyen el equipo. A diferencia de Justice League. Justice League sí realmente es la idea de verlos a todos juntos. Salvo Martian Manhunter. Es que curiosamente se volvió el corazón del Justice League. Y ahora busca ausente. Ser el corazón de Authority, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Digo, y me queda muy claro que la sustitución de Cyborg por Martian Manhunter, mi particular, my not so humble opinion, no va a pegar. Ok. No, para mí, no va a pegar. Yo no creo que Martian Manhunter al final fuera un personaje. Era el bonding del Justice League. No es cierto. Justice League es Justice League mientras esté Batman, Superman. Mira, yo siento Flash y Green Lantern. Es correcto. Ese es el Justice League. Y yo siento que funciona como Cyborg. Cyborg siempre lo identificaste con los titanes, más no es el bonding de los titanes. No necesariamente por los superamigos. Te voy a decir, ¿dónde está la clave de eso? Los superamigos nunca salió Martian Manhunter. No. Y es la versión tal vez más popular o más reconocida que hay del Justice League. Sí, no la mejor, sí, pero sí la más popular. Y Cyborg sí fue un superamigo. Y Firestorm también. Y Firestorm también. Uh-huh. Pero bueno. Exactamente. Y ahora sí, ya para terminar, para concluir. Gracias por darme medio minuto, cabrón. Tienes 2 segundos. Ok. Gracias. Ok, bueno. Bueno, la sección Shame on You. Uh-huh. No. Llegó a mis brazos o a mis manos. Llegó a sus brazos, te digo. A mis brazos. Te digo. Era muy romántico este inicio de año. Fíjate que curiosamente llegué a casa de mis papás. Uh-huh. Y mi hermana había comprado un libro. Bueno, le regalaron un libro. Una versión muy interesante. Que viene. Y va a salir, creo que aquí en México, en 2 semanas, la película, que simplemente le pusieron Hugo. Hugo. Uh-huh. Así. Dirigida por Martin Scorsese. Nada más. En cualquier mug. Cualquier tarado ahí. Y es cosa muy interesante porque es un cuento infantil. ¿Cuándo te ibas a imaginar que Don Martin Scorsese te dirigiera un cuento infantil? No, pues nunca la vi. La película ha tenido muy buenas críticas, sí, por el momento. Muy, muy, buena. De hecho, muy sí. buenas críticas. Y debo decirlo. Muy mentada también, o sea, muy mencionada, demasiado. Y no es difícil, tras leer este libro, este cuento, porque no deja de ser un cuento de. Ahorita les voy a decir nada más. Son. Mr. Cuentas, a ver, dinos cuántas páginas son. 500, Más de 500. Más de 500. Sí, 512. 512, y cuenta los últimos dibujitos, como 520. Y trae dibujitos, güey. Mira, es a lo que iba, señores, señores. Este es el dato interesante. Este es el dato interesante. El libro está escrito y dibujado, o viñeteado, como quieran verlo, hermosamente. La edición es muy bonita, muy la verdad, bonito. Muy bonito el libro. Por Brian Selznick. Se llama La invención de Hugo Cabret, okay. O sea, que fue simplificada como Hugo, como Hugo. Nada más. El cuento es de un niño, que es este relojero, por accidente o por fatalidad, de cierta manera, y está tratando de reconstruir un mecanoide, un humanoide, uh-huh. Que al parecer dibuja y tiene un mensaje secreto. Por casualidad, muy Da Vinci, pero no pongas esas tramas tan chafas en ese aspecto, tan interesantemente desarrolladas. No dije el código Da Vinci, dije Da Vinci. Da Vincesco, sí, o sea, per se. Pues más o menos, ¿no? Pero todo esto gira alrededor. Es interesante porque... El libro es bastante bueno, ¿eh? A mí no se me hace un buen libro, pero se me hace muy interesante el tema. Pero ese ya es muy entretenido. A mí me parece bastante bien escrito porque es... Es un guión, pero pésimamente escrito. Como calidad literaria, es chafón. Sí, totalmente. Pero impone un nuevo estilo de lectura. Sí. Que acendró y, inclusive en México, hizo que leyeran muchos mexicanos. Eso es bueno. Cosa distinta, difícil. Cosa que esperemos haga este mismo libro. Pero bueno, mira, sigue exactamente. Pero bueno, este libro en sí... este niño espía a través de los relojes a la tienda de un juguetero, de un anciano juguetero, que espera que se descuide y le roba piezas para reconstruir ese humanoide, uh-huh. O mecanoide. Tiene un nombre especial, no me acuerdo de él, pero bueno. Entonces, de este mecanoide, uh-huh. Pues todo empieza a complicarse. Trata de robarse piezas para hacer este mecanoide, como comentábamos, uh-huh. Y pues empiezas a descubrir la historia que hay atrás del niño, cómo descubre ese mecanoide, la relación que tiene con el relojero, con el juguetero, uh-huh. Que el bonding que empieza a haber entre ellos, y de una niña que es la ahijada de este juguetero. Uh-huh. Entonces, a través de 5 o 6 personajes se desarrolla toda la trama. La trama está basada en la vida real de... No les voy a decir porque les quemo la historia, sí. Así de sencillo. Pero está basada en un caso de la vida real. En un 80%. Sí, porque el mecanoide sí está medio... No, el mecanoide... ¿Es lo cierto? Sí, es cierto. Eso está chido. Eso está muy chido. Está merolón. Está merolón, efectivamente. La segunda palabra del día. Más bien lo merolón. Único que es ¿ficción? Ficción. Son los dos personajes, Hugo y la sobrina. Y la ahijada. Ajá. No existen como tales. Ah, ok. Pero toda la historia está narrada muy bonita. Es un libro... aunque no lo crean, lo leí en 2 horas y media, menos de 2 horas y media. La verdad no me tomé exacto el tiempo. Letra grande, doble espacio, harto dibujo. No, no es cierto. No, harto, hartísimo dibujo. Está muy bonito. O sea, tiene... Es literalmente una novela gráfica. Es correcto, es una novela gráfica. Curiosamente, tiene secuencialidad. O sea, los dibujos están por una razón. Es correcto, no, y tienen secuencia. Entonces, uh-huh. Tú vas viendo y la historia, hay cachos que no te la narra. Te la narra con puros dibujos y de repente empieza el texto. Okay. Entonces... está muy bonito, ¿eh? No, está precioso, precioso. O sea, la verdad es con carboncillo y no, todo. Y aparte me encantó la edición. Creo que es un libro que vale la pena. Sí, la verdad, sí. La verdad debe de estar en su biblioteca, ¿eh? Uh-huh. La verdad es... Les gusta el cómic, les gusta lo que es el arte secuencial, les gusta el cine. ¿Les gusta leer? Tienen que leerlo. No, ahí te va. No le gusta leer libros, tiene señores, monitos. Como Clarky. Tiene muchos monitos, sí lo pueden leer y tiene pocas letras. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, es un cuento. O sea, si yo lo juntara, yo creo que no hay más de 50 a 60 páginas de... ¿Historia narrada? Probablemente más. Y son como 300 viñetas que te van conduciendo a través del libro. Y el libro te va como agua. Yo no pude parar de leerlo. Uh-huh. Literalmente. O sea, porque cuando lo vi... Es, la mitad. Bueno, sí, paré, fui al baño. Okay. Okay. terminé de leerlo, pero la verdad es, para mí es una obra, un parteaguas, uh-huh, en lo que es la manera de editar libros. Uh-huh. Muy interesante. Esto hará ver al cómic de otra manera, sin ser pretencioso. Ojo, uh-huh, es una joyita. Okay. Échenle ojo. Y, pues, antes de ver la película. Este no te afecta si ves la película antes. Es un cuento. O sea, uh-huh, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué es esto? Sí. Este sé, no te va a afectar nada en la película a comparación del otro. Quizás los sentimientos de que lo viste de otra manera. Sí, siempre va a haber esa diferencia, sí, pero definitivamente no te afecta el leerlo. Vale la pena. Okay. Corran por él. Si no lo han leído, no les gusta leer, creen que los libros realmente no valen la pena, solo les gusta los monitos, shame on you. Sí, sí, shame on you. Sí, la verdad. Sí. La neta. Entonces, la verdad, esta es la obra y como estamos iniciando el año, algo ocultos, ¿no? Sí, no estamos muy ocultos porque aquí ya nadie nos ve. Es correcto, sí, de hecho ya nos corrieron. Sí, ya. Lo único que sí, aprovechando nada más este comentario del libro, neta, empiecen el año haciendo algo chido por la banda. Este país está, como diría Clark, ¿cuál es tu opinión? Mátense. Exacto. Me ganó, siempre me quita las palabras de la boca. Damn. No, como decías, ¿no? O sea, quítense un poquito el salvajismo, la sí, barbarie. Lean e inviten a la gente a leer. Sí. Leer no hace daño. No. O sea, no el chiste o lo malo. No presuman que el leer cómics es la cosa más chingona que existe. Porque estamos leyendo un, si lo quieres llamar, arte menor. Sí. Y con muchas deficiencias literarias. Estreses. Sí. Entonces, este libro que les recomiendo realmente subsana, uh-huh, esas deficiencias que puede tener el cómic per se. Okay. Pero el cómic, la neta, es chido. Es chido. Sí, ¿no? Es un hobby muy entretenido. Hobby. Pero enriquezcan un poco más su vocabulario, bola de gente que nos escucha. Dije que no iba a ofender a nadie mucho este año. Entonces, lean, en serio, traten de diversificar un poquito su lectura. Claro que ya tiene monitos, lo puedes leer, no hay bronca. Es correcto. Y después vemos la peli, o sea, va a estar lindo. Y aparte, la peli es Scorsese. Sí. Scorsese, o sea, nosotros siendo amantes del cine, es Scorsese. Sí, entonces, recomiéndeselo a la gente. Leanlo primero, obviamente. Recomiéndeselo a la gente, está sencillo de leer. Digo, no es El Principito, no es Lucero y Yo, no es El Lobo Estepario. Pero vale, digo, es al nivel primaria. Son cosas que te hacen leer en la primaria. Entonces, pero vale mucho la pena. Ilustraciones que El Principito. Ah, no, sí, me queda muy claro. Para tres pinches dibujos que tiene El Principito. Cuatro y una caja, güey. Exactamente. Sí. Entonces, pues sí, inviten a la gente a leer. Y bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro programa. Te recuerdo que estás en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros somos el equipo secuencial. Y ahora sí, en voz del mismísimo Zico. Anda y ve. Exactamente. O, como hubiera dicho, vámonos.